En principio, una paritaria que viene demorada en el tiempo. Digo, recordemos que el compromiso del gobierno había sido que en mayo nos juntábamos, antes de finalizar mayo, nos juntábamos a rediscutir la continuación del segundo semestre. En la paritaria donde se define el adelantamiento de los tramos, queda fijada la primera semana de junio. Y estamos terminando junio sin ninguna propuesta por parte del gobierno, lo cual preocupa y mucho. Otra vez, en los trabajadores y trabajadoras de la educación, en nuestro caso, digo, le toca a cualquier trabajador o trabajadora en la provincia, pero en nuestro caso particularmente, que discutimos y debatimos sobre el salario docente, estamos ya por debajo de un proceso inflacionario. Por lo cual, bueno, vamos a ir con un pedido concreto, que es lo que nos planteó el Congreso de la Organización. Que el incremento salarial para el próximo trimestre, y ya hablo de trimestre justamente porque nosotros habíamos solicitado cláusula gatillo, el gobierno habló de la imposibilidad de llevar adelante la cláusula gatillo y se llega a un acuerdo de revisión trimestral, la cual nos permite trimestralmente hacer los ajustes en función del proceso inflacionario. En función de eso, digo, el día miércoles, perdón, mañana, en la paritaria vamos a reiterar el pedido que ya realizamos y que ya anticipamos al gobierno de un 12% para el próximo trimestre, julio, agosto y septiembre. Y obviamente con las revisiones y los momentos que han quedado planteados de discusión en paritaria si es que el proceso inflacionario supera los acuerdos establecidos. ¿Y con este 12% se alcanza la inflación? Nosotros creemos, o sea, si uno mide la información que envía desde tanto el gobierno como algunas estadísticas que nosotros estamos relevando, estamos en un 3,2%, entre un 3,2% y un 2,9% que fue digamos el último mes del proceso de inflación. Nosotros calculamos obviamente que está para poder recuperar poder adquisitivo, que es lo que hemos perdido. Digo, recordemos que desde ya hace 3 años venimos cerrando pautas salariales por debajo de los procesos inflacionarios, lo cual entendemos que más allá de hoy alcanzar o estar equiparado con un proceso inflacionario, la intención es poder recuperar ese poder adquisitivo que hemos ido perdiendo. Si bien este cálculo puede significar que nos dé un 10% en el, digamos, progresivo incremento de salario de los últimos 3 meses, nosotros entendemos que la variación tiene que estar alrededor del 4% para poder compensar, si se quiere, parte de lo que hemos ido perdiendo en estos últimos tiempos. Por eso hablamos del 12%, por eso lo hemos estado charlando también con los compañeros de ATE. Hoy ATE va a tener una actividad en San Carlos de Bariloche, pero hemos estado en contacto con los compañeros como para que también mañana, que ellos van a tener su reunión salarial, planteen el mismo porcentual, entendiendo, digamos, esta misma lógica que les venía contando. ¿Y la cuestión del aguinaldo también va a ser importante en la reunión de mañana? Sí, más que importante porque todos sabemos a partir del día 15 empieza el receso invernal. Algunos aprovechan a poder reorganizar, poder hacer algunas actividades familiares y mucho tiene que ver con lo que uno espera de ese medio aguinaldo para poder realizar algún viaje o poder ir a visitar a su familia. Nosotros tenemos muchos docentes de distintos lugares de la provincia que aprovechan justamente el receso invernal para ir a visitar a sus familias y muchas veces se cuenta con ese medio aguinaldo, por eso hemos solicitado el adelantamiento y va a ser también uno de los pedidos que vamos a ratificar mañana. ¿Y la fecha sería el 15, digamos, mediados de julio? Digo, como límite. No, yo entiendo que antes de justamente de que comience el receso tendría que estar depositado el aguinaldo, es lo que vamos a solicitar. ¿Tiene calculada la pérdida de poder adquisitivo del salario docente en todos estos años, en los últimos? Mirá, nosotros hemos ido acumulando una pérdida de poder adquisitivo de entre un 6 y un 8% en los últimos prácticamente 3, 4 años. Veníamos en un proceso de recomposición que nos había permitido inclusive llevar adelante una normalización del nomenclador, llevar adelante un proceso de blanqueo de salario a través de modificar el valor índice. Esto nos permitía realmente que toda la plata que fuera a presupuesto iba realmente a sumas bonificables y remunerativas. Y prácticamente en los últimos tiempos, la mayoría de los acuerdos o son bonificables y no remunerativos, o directamente ni remuneran ni bonifican, por lo cual achata la pirámide salarial. Esto es, digamos, deprime lo que es el salario, y es una de las discusiones también que llevamos adelante y que creo que tienen muchos trabajadores y trabajadoras en el país, ¿no? Como se ha depreciado el salario de cualquier trabajador estatal en función de que termina modificándose la estructura de salario, no incorporando sumas al básico y sigue incorporando sumas que a veces son lineales y que no diferencian entre estructuras jerárquicas que tienen los distintos sectores. En el caso nuestro, esa pirámide salarial que nos permitió llevar a volver a recuperar la relación de 1, 2, 3, o sea, 3.000 puntos para el cargo de maestro de ciclo, 6.000 puntos para los equipos directivos y 9.000 puntos para los supervisores, cuando uno introduce sumas en fijo, sumas fijas y lineales, achata esa pirámide que habíamos podido lograr hace un par de años. Usted tuvo presente en la legislatura cuando se postergó el impuesto a las ganancias. ¿Seguirán mencionándolo? ¿Seguirán presionando para que no suceda en diálogo directo? Sí, nosotros primero rechazamos históricamente el impuesto del pago a las ganancias porque entendemos que esa salario no es ganancia, es el salario que uno percibe en función de una prestación determinada. El impuesto a las ganancias se aplica sobre aquellos valores que generan una plusvalía, que generan una ganancia, que se aplica al sector empresarial. Hace tiempo ya se aplicó la cuarta categoría, el invento de la cuarta categoría, que es imponer un determinado impuesto a salario. Mucho tiempo se discutió si lo que había que corregir era justamente el tope de la aplicación, y esa es una discusión a la cual seguramente a nivel nacional tendremos que seguir dando con todos los sectores. Hoy la instrumentación, y lo vuelvo a repetir, lo que se hizo en la legislatura es abrir un poco la puerta aún más a la AFIP y a los agentes de recaudación para que se metan en el bolsillo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, aun cuando el justificativo era que esto ya se venía haciendo. La verdad que no se entiende la actitud del Ejecutivo, no se entiende la actitud del Gobierno de la provincia, no se entiende ni se pudo hasta escuchar un argumento y un fundamento sostenible por parte de los legisladores del oficialismo para instrumentar de la manera que se instrumentó, digamos, la ampliación del impuesto a la ganancia. Vamos a seguir trabajando, le hemos solicitado a los legisladores realmente que podamos participar en todas las instancias para que en la reglamentación se pueda discutir de qué manera se va a instrumentar y obviamente insistiendo de que no solamente no se amplíe el descuento, sino que se elimine el descuento del impuesto a las ganancias. ¿Importa con quién se discute? Porque estamos hablando de un gobierno que está en transición tanto en provincia como en el ministerio propio también. Sí, importa y mucho. Porque obviamente hoy, y esa es una de las cosas que planteamos, una elección tan temprana con una transición tan larga. Los que se están yendo ya están acomodándose para los lugares que van a ocupar y los que están viniendo están esperando el momento de venir, de armar sus equipos, sus estructuras, por lo cual hay definiciones que son importantes a tomar que nadie quiere tomar. Entonces realmente es una transición complicada y en el medio de esa transición complicada las escuelas siguen funcionando, los hospitales siguen funcionando y los problemas siguen existiendo.